Buenas noches. Escuchando los audios atentamente, bueno, agradecerles a todos los que se integraron a Pata Ancha, los que ya conozco y bueno, y los que no conozco. Y bienvenida Mónica y a todos los que están participando. Me hago eco de lo que escribió Mónica, de lo que dijo Pinto, y creo que comparto bastante lo que dijo Pinto sobre la cuestión de la gurizada. La mayoría de las veces es porque, seguro, el que no le agarra cariño al lugar y ve que los padres se sacrifican y es muy difícil de sostener esa gurizada. Le está pasando a casi todos, a los compañeros que conozco acá en la zona. Pero también es bueno decirlo, ¿no? Que también a veces no es solo los gurises, porque de acá de mi pueblo, para que tengan un ejemplo, mi padre tiene 84 años, planta quinta, y no ha encontrado ningún joven que le venga a dar vuelta, pero yo estoy jodido de la columna y no puedo, y no ha podido. Y nosotros cuando nos criamos, cualquier gurí de 10, 11 años sabía dar vuelta a tierra, sabía plantar una quinta, sabía picar una leña, estaquear un cuero. Tal vez no soy exige, estoy exigiendo mucho, pero yo creo que es parte de la cultura del campo que eso no se puede perder. Y no es ningún sacrificio que un gurí aprenda a hacer eso, porque le agranda el conocimiento, más allá de que después llegue a ser facultad y todo lo que quiera, pero lo que se aprende de chico no se le borra nunca más. Y creo que esa cosa también es muy importante. Y sobre todo a la hora de la merienda, ¿no? Qué papita, que me parece que nosotros, bueno, íbamos con un pan casero, con un dulce casero, con boniato, con maní, con lo que había, toda la tierra, o todo hecho por nuestras madres, y bien sano. Hoy es tan grande el consumismo que eso, pero eso parte de la casa también. Me parece que es por ahí si queremos a sujetar gente y después, bueno, lo que siempre decimos, tierra y condiciones, ¿no? No quería dejar pasar por alto eso, y bueno, vamos arriba, compañeros, que este tema es muy importante y me parece que entre todos le vamos a dar un rodaje también importante para que en un futuro seamos más. Y bueno, y con derecho, con respeto, poder participar. Un abrazo a todos.